Hey! ¿Qué estamos? ¿Y usted también? Placer, placer de estar aquí con usted. Hombre, tenía algo para contaros. Tenía algo para contaros. Lo que pasa es que hay una nueva plataforma que se llama Sonobus. Sí, es una plataforma nueva que tiene, hola, que tiene en tiempo real. Tú puedes tocar con tus amigos. Sí, tiene que intentar eso porque es espectacular, muy mejor que Ninjam. Sonobus. Yo te meto aquí el link para intentar. Sí, sí. Te meto aquí. Que es muy bueno, muy bueno. ¿Dónde está? Punto net. Pero ahí con ustedes. Sí. Pero ustedes que están cerca. Ustedes que están cerca. Deben intentar una vez instalar. A ver lo que pasa. Hombre, es espectacular. Yo toco con personas de los Estados Unidos. Es muy bueno. Sí. Sí, tiene un poquito. Tiene un poquito. Sí. Cuando estás muy cerca de tus amigos, va a ser muy bueno. Cuando ustedes lo tuvieran instalado y probado, me digan algo. Hacemos una sesión. No, es posible, es posible. Sí. Sí. Bueno, ahora podemos a tocar cualquier cosa. Una de nuestras invenciones. Javito, tienes muy ruido. Tienes una moto. Excel, acho que tu estás a fazer barulho, pá.